Muy bien, segunda hora, de esa te la debo. Segundo tiempo. Me gusta este tema. Le gusta ese tema, bueno. De Chávez, Satriani. Sí, había, no había llegado, bueno, hace, creo que desde hoy temprano empezó a circular esta gacetilla o este pequeño, bien, esta pequeña nota, dice, difundir y asistir, nunca más. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en Arrabona invita a los ciudadanos del Valle de Tras la Sierra a participar del escrache al genocida Cosme Marino de Monte. Perfecto. Que ha elegido a las Rabonas para cumplir con la prisión domiciliaria que el juez de Paraná, Leandro Ríos, le ha otorgado. Pero no corresponde porque cometió delitos de lesa humanidad. Ya sabemos, que las personas que han cometido este tipo de delito son represores, no, la dictadura. Nunca más tiene que estar afuera de ningún tipo de rejas. Este sábado 15 de octubre, desde las 10 de la mañana, dice, lo esperamos con radio abierta en la biblioteca de las Rabonas para luego marchar hasta el domicilio donde pretende pasar desapercibido este represor condenado a prisión perpetua. Por supuesto, hay que visibilizar a estos genocidas, a esta gente que, como decía ahí, silenciosamente se van acomodando en la comunidad con el amparo de la ley, ¿no? De la justicia, sí, que le da a la domiciliaria, ¿no? Sí, dice, repudiamos las concesiones del Poder Judicial una vez más para con los genocidas. Rechazamos la prisión domiciliaria y exigimos que vuelva a una cárcel común. Cárcel común, exacto. Sí, dice, la única casa para un genocida es la cárcel común. Ni un genocida en nuestro valle, a donde vayas, los iremos a buscar. Así que todas las personas que puedan participar, me parece que... ¿Quieren repetir el día y la, sí, hora? Este sábado, 15 de octubre, a las 10 de la mañana... Bien. En las Rabonas, en la biblioteca de las Rabonas. Perfecto, bueno, con radio abierta también. Ahí sobre la ruta. Que, él vive a 4 kilómetros de la ruta, así que después se va a ir marchando para ahí. Marchando, se van a ir sumando algunos autos de apoyo. Estuvo bueno hoy lo que hablaba Mariluque en el programa de la mañana, que decía, bueno, nosotros vamos a dar el ejemplo, cero de violencia, pero sí visibilizar algo que, bueno, que está pasando. Como se tuvo que ir el genocida de San Javier. De San Javier, bueno, ojalá que logremos eso. Bueno, perfecto, amigo. ¿Alguna cosilla más? No, por lo menos no. Por el momento. Por el moment. Me gusta decir a mí. Por tu moment. Bueno. Moment. Recordamos que sorteamos las dos pintas, las, sí, cuatro empanadas, para la gente que mande mensajillos. La medida justa, ¿eh? Dos pintas. Sí, es lo que uno puede votar a YouTube, a, sí, Billy Joel o a las empanadas. O a las, claro, empanadas. Sí. Tenemos un solo voto para las empanadas. Sí, y César. La... Por ahora, la César. Para empanadas, César, voto para la votación. Bueno, vamos a leer esta pequeña nota que dice: vivir en la luna. ¡No! Sí, qué hermoso. No. Me encanta la me idea. Me encanta la idea de vivir en la luna. Sí, no tiene ni un árbol que le dé. ¿Usted cómo sabe? Usted no sabe. Usted sabe algo. Claro. Intuye. Suena el despertador. Sí. No se enfunda. Muy bien, vaya haciendo ruido mientras yo. Suena el despertador. El ring. Claro, escúcheme. No, perdón, y le acabo de decir. Cambió, lo puso de sin sonido. Escúcheme. Nos enfundamos en el traje espacial. Ahí está. Y salimos del pequeño cubículo que nos sirve de habitáculo, discúlpeme la, sí, palabra, sí, sí, en la superficie lunar. ¿Sí? Mira vos, ya con la cápsula. Sí, por supuesto. Claro. Así podría ser el inicio de un día corriente en un asentamiento humano en el satélite terrestre. Muy bien. Todo esto puede sonar a ciencia ficción, ¿eh? Mira vos. Pero la misión Artemis de la NASA. De la NASA. Contempla a largo plazo la creación de un campamento base que incluirá, entre otros proyectos, una flota de vehículos. Epa, pero de sistemas así, perdón, de, que los, sí, vehículos así... Bondi, ponele. Sí, ah, claro, bondis, el Sarmiento. Claro. Sí, el Sarmiento también. ¿Sarmiento está preparado para está andar todo, en la luna? El Sarmiento y con los cráteres, choferes, escúcheme. Escúcheme, y con los cráteres que hay en la ruta. Sí. No, están, no, preparados, señor, está escúcheme. Muy, está muy bien, perdón. En más con la ruta en estas condiciones actuales, sí, en las que estamos, ¿no? Sí. Sistema de aprovisionamiento de energía y hábitat para misiones de larga duración. Mm. El sueño de habitar en la luna... el sueño, sea, de muchos. Sí, el sueño de casi todos. Claro. Ha sido una constante en el mundo de la literatura. Sí. Ya en el siglo II, después de Cristo, sí, Luciano de Samosata... Claro, era Samosata. Narró en su obra Historia Verdadera, sí, que no tenía nada de verdadera, cómo una tromba de agua providencial había arrastrado a su barco hasta el satélite terrestre. ¡Qué buena epopeya! Y cómo allí había encontrado otra civilización. ¿Y sí? Claro. Bueno, posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, proliferaron escalofriantes relatos sobre viajes lunares. Epa. Ahí está. Tal es el caso, entre muchos otros, de Daniel Defoe. Mira Defoe, jugador del Manchester, parece. Sí, quien relató cómo llegó a la luna a bordo de un carro tirado por dos criaturas aladas. Listo. Esto, a usted preguntaba por transporte. Usted preguntaba por los hongos, incluso. Claro, ¿qué puede ser alado? ¿Qué puede ser alado? ¿Un unicornio? Y por ejemplo, un pedazo. Usted está al lado mío, por ejemplo. Sí. Hombre, ¿eh? Claro, está a su lado. Mira. Claro. A su lado. Ah, claro. Muy bueno. Muy bien, Andrés. Sí, sí. ¿Los minotaurios no tenían alas? No, tenían cabeza de toro, nada más. Cabeza de toro. Muy bien. Tienen alas también, que se llama. No, la tienen guardada, claro. Claro, pero no, claro. Se la vimos. Las tenían en la espalda, bien ocultas. Ah, muy bien. Eran ocultistas. Ajá. Claro. Pero desde que el ser humano hollara. Mira esa palabra. No, hollara. No, hollara. Me gusta. Esa yo, opción, Por primera vez la superficie del satélite. Mm. Ajá. Hace ya más de 50 años. Sí, en el 1969, si no me equivoco. O 67. Eso dicen. La idea de establecer otros asentamientos fuera de nuestro planeta ha cobrado cada vez más fuerza. Es verdad. Uno de los últimos proyectos, obra de un arquitecto alemán, Thomas Herzig. Conocido. Sí. Consiste en un sistema de habitáculos hinchables. Hinchables. Claro, no muñecas, habitáculos. Habitáculos. Construidos sobre estructuras ultraligeras. Ahí está. Aluminio. Bueno. Tergopol. ¿Cómo se llama el otro que se usa para hacer separaciones como esto? Durlock. Durlock. Ya es muy pesado. Es muy pesado. Es pesado, no es ligero. Una vez infladas. ¿Quién? ¿La muñeca? Los habitáculos. Está bien. Estas casas se enterrarían bajo una capa de tierra lunar de unos 5 metros de grosor. Ah, me voy a tener que llevar la pala entonces. Por no, no, para hacer eso. Aparte, no, me parece 5 metros de grosor, no sé. Y 5 cavar en la luna. Claro, te dicen, vos querés comprar el sueño en la luna, llévate una palita 5 metros para abajo. Claro. Pala de, yo le recomiendo una pala de punta. Una pala de punta. Porque después está la pala redonda, que es para sacar tierra. Claro. Pero seguramente estos habitáculos vienen. Con una pala mecánica. Sí, vienen con una pala mecánica. Bueno, puede ser. Bueno, eso es para protegerlo de la radiación y los pequeños meteoritos. No, ya sé que uno te pega justo en la cabeza. Lo único que te falta, te vas para allá, construirte una casa y te pega un meteorito, ¿no? Te pega un meteorito en la cabeza. Bueno, claro. Y si rematarían. No que se rematarían como, sí. O sea, como punto final, con una celosía elaborada, con una membrana de espejo diseñada para girar y seguir el movimiento del sol, claro. Cuya luz serviría para iluminar un invernadero. Hace poco llevaron una planta de té en la ISIS, estaban mostrando imágenes donde estaban los astronautas. Con una planta de té. Con una planta de té, están llevando. Pero eso en. Para mí están haciendo una quinta y no nos están diciendo nada. Para mí. La huerta la tienen. Para mí la están. Bueno, puede ser. A muchos lectores. Como nosotros, por ejemplo. Estas ideas les podrían parecer igual de fantasiosas que el ingenio de Daniel Defoe. Volvemos a Defoe. Pero los proyectos de terraformación, se llama a los intentos de replicar las condiciones de vida de la Tierra, están a la orden del día, muchachos. Sí, sí. Los científicos llevan años diseñando entornos habitables tanto en la Luna como en Marte. Y sí. Y ya que está. Y Marte también. Y no tienen ahí nomás, ¿no? Y después está miércoles. Claro, jueves. Para vivir o sobrevivir fuera de la Tierra no es una tarea fácil, ¿eh? Pero vivir es necesario. Claro. Construir habitáculos con materias que sean lo suficientemente ligeros, ya lo dijimos, como para transportarlos con frecuencia en las lanzaderas. Claro, en las claro, usted no va a hacer una casa de papel, por ejemplo. Claro, pero tampoco puede llevar, no sé, 500 ladrillos. No, por eso tiene que ser material liviano. De cartón, por ejemplo. Una casa de un ladrillo de cartón puede ser. Claro. Tienes que tener cuidado después con los vientos de la luna, no sé cómo será. Claro, sí, hay mucho viento en la luna. Mírense cómo está en la sierra, se le vuela la casa de cartón, ¿sabe dónde? Sí. Ahí sí terminan mal. Pero la casita de carbón termina mal. La tiene que hacer abajo la tierra, 5 metros. Sí, 5 metros. Eso es lo que más. Si uno se va a ir a la luna, lo que más recomendamos es que hace un pozo. Abajo, un pozo. Por si fuera poco, habrá que idear algún sistema de climatización que sea capaz de combatir las bajas temperaturas nocturnas. Pero quédate por acá. Hace mucho frío en la luna, chicos. Quiero saber. Sí, es bueno recordarlo. Hace mucho frío. Más que acá, incluso. No. Uno piensa acá que hace un montón de frío, ¿no? En la luna hace un poco más de frío que en los hornos. Sí, sí. La pregunta es, a ver, Hay varias preguntas, ¿no? Sí. Una, digamos, es ¿cuándo empezaremos a ver astronautas en asentamientos permanentes fuera de nuestro planeta? Yo creo que tengo esa respuesta. Si usted consume hongos en este momento, lo va a conseguir. Va listo. A una civilización en la Luna. Ya está. Donde quieran. En Júpiter. En Júpiter también. En Marte, en todos lados. En los anillos. Te sentás en los anillos en canastita y que venga. Girando y alrededor del planeta. Que vengan los marcianos. Recientemente planteé esta pregunta, dice el autor de la nota, a Dayana Trujillo. Es una, es una grosa. Sí, la Trujillo. La Trujillo, una grosa. Sí, colombiana también. Sí. Directora de vuelo de Johnson Space Center de la NASA. Claro. A la pelota. Y dijo Dayana Johnson, Johnson y Johnson. El creador, perdón, que le tire un dato. Tiene, yo soy ocultista también, por eso lo comparto. Me imaginé cuando... Sí, nos falta los 60 dólares. El creador, escondido bajo la mesa, usted, el creador de esta parte propulsional de la NASA se llama Johnson Parson. Si usted figura de qué manera murió, haciendo algo ocultista, dice. También Johnson es amigo de Alan Parson. Es amigo de Walt Disney. Claro. Por eso quedó duro. Claro, Walt Disney se congeló yendo a la Luna. Claro. Hace demasiado frío. Está en la Luna. No se llevó las medias y quedó. Está en la Luna. Bueno, lo que dijo Trujillo. Sí, ¿qué dijo? Para que no le tome tanto el pelo a la pobre mujer. No, para nada. Para ello, primero tendremos que demostrar que somos capaces de mantener la vida en la superficie de algo. Claro. Si no podemos acá, pero la Luna, por favor. Anda a ir al Sahara. Hacer una casita en el Sahara. Claro. Bueno, sigamos. Según Trujillo, la intención de la agencia espacial... Le causa gracia el apellido de Trujillo. Discúlpeme, me río de cosas muy sencillas. Claro. Yo también, no se preocupe. Bueno, según Trujillo, la intención de la agencia espacial estadounidense es hacer una prueba a través de la misión Artemis. Sí, claro. Dijo, primero tenemos que demostrar que podemos vivir en la Luna, claro, igual que lo hacemos en la Estación Espacial Internacional. La ISIS. Muy bien. La dan de baja, ahora dicen. ¿La dan de baja? Sí, sí. ¿Termina ahí la nota? La nota termina acá. Es terrible porque la misión Artemis tuvo como 3-4 intentos fallidos. Sí. No ha salido por... Se le trabó el botón. Tuvo un problema con una tecla. La figura, cuando lo prende, le figura code. Code. Claro. Como que como se traba la llave. Sí, sí. Claro, le figura code. Sí. Y no lo olvidemos. Tiene una falla, No claro. olvidemos que la NASA por día recibe 70 millones de dólares en presupuesto. Esta gente. Le falta presupuesto, ese es el problema. Escúcheme, así que bueno. Así no van a llegar. Hablábamos en off. ¿Usted sabe que venden terreno en la Luna? ¿Usted que está en la parte inmobiliaria? Sí. Usted, Andrés, tiene que tomar cartas en Elon Musk. Pero no se vende con luz y agua. Ah, sí, no. Escúcheme. No. Es posesión, sí. Dijeron. Y era un argentino. Sí, posesión, ojo que no hay escritura. Claro. Y era un argentino. Y no era Ander Kelder, ¿estás seguro usted? No sé, yo no vi bien el apellido, pero había un argentino que vendía tierras en la Luna. Capaz que lo cambió, es Andrew. ¿Alguien le compraría un terreno en la Luna? ¿Usted sabe qué ha vendido? No, me estás jodiendo. Y bueno, ¿por qué lo jodería delante de todo este público, de toda esta audiencia? Una cosa no. Así que bueno, ¿se puede vivir en la Luna? Bueno, Andrés, una pregunta. Vamos a comprar un terreno para los tres, por las dudas. Sí. Claro. Igualmente, ¿por qué no se preocupan acá mejorar las condiciones en vez de estar gastando tanta guita en un lugar que no hay nada por ahora, ¿no? Pero bueno, estos organismos dicen, bueno, para lo que se tiene que ocupar ya están las organizaciones. Nosotros nos ocupamos de una vida afuera. Lunática. Afuera, lunática. Claro, una vida lunática. Igual la NASA no solamente tira misiles y cohetes, ¿eh? ¿Ah, no? Hace almohadas inteligentes, hace pasta de dientes. Bueno, en realidad todas las tecnologías que se desarrollan para esta navecilla después se usan para la parte civil. Muy, muy domésticas. Claro, como dulce leche. Como dulce leche, sartenes antiadherentes y cosas por el estilo. Claro. Tal cual. Bueno, muchachos, ¿cómo podemos cerrar esta pequeña notilla? Muy bien, muy, muy buena nota. Ya estamos tomando nota para la luna. Yo soy un lunático. Sí, llevamos la carpa al principio. Nos dimos cuenta. Soy un lunático. Lleve la carpa, mínimo lleve la carpa. 5 metros para abajo. La canadiense que venía con los fierros. Yo tengo una buena pala para... ¿Una pala de punta? Sí. Listo, sumamos. Bueno, ¿cómo cerramos esta pequeña nota muy, muy interesante? Sí, por supuesto. Sí, a mí me gusta esta nota. Con nuestro amigo, un gran cantante, Frank Sinatra, haciendo esta canción llamada... Compro terreno a la luna. Claro. Llévame a la luna. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, ¿estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro que querés escuchar esto? Son la gran Van Morrison. Nos llega un mensaje de Aco, nombre ocultista también. Sí, no sabe qué significa Aco. Tiene data. Dice: los chilenos no. ¿Los chilenos no? No, discúlpeme. Los chilenos no repasaron. Uno vendió la luna entera con escritura y todo. Ah, ¿viste? Que era siempre alguna adelantada. Entera, ¿eh? Sí. ¿Qué fue? Che, los 70 palos verdes no tienen licencia social. Después dice de la guita esta de la NASA. Claro. Voy por las dos pintas. Vamos. Sí, pero de malta sin alcohol. Mire qué bien. Y empanadas veganas. Listo. Hay Marce 970. Ya se lo vamos mandando el mensaje. Si llega a ganar, ¿quién es? Marce 970. ¿Cómo? Me parece que es un extraterrestre, ¿eh? No, Marce 970. Sí, es un nombre. Ah, bueno. Mire, yo le digo. Va al aire a este sujeto. Sí. Aco, vamos a decir. Si gana, yo le voy a preparar una semana de vegana que no se la va a olvidar en su vida. Sí, era. Yo. Qué grande. Con estas mismas manos, mira. Bueno, hacete una docena más con nosotros. Claro, hace cuatro nada más, dale. Bueno, voy a hacer dos docenas para llevar al cruce de reserva. Perfecto. Lo voy a decir en público y lo comprometo. Usted hace unas empanadas de soja espectaculares. Es que sí. Gracias, amigo, gracias. Me gustaría poder probarlas en algún momento, las empanadas. ¿Ya las No, pero volver a preguntar. Ah, bueno. A volver a preguntar. Quiero repetir. ¿No? Bueno, está bien. Bueno. Quizás, para el sábado que tocamos con él, capaz que hago, ¿eh? Ojo. Bueno, ojo al piojo. Otro mensaje. Ojo al piojo López. ¿Qué dicen? Mayra. Dice, buenas noches, saluditos. Muy divertido el programa. Voto por YouTube. Muy bien. Porque como León tampoco conozco a Billy. Bueno. Lucho, reservar un lote en la luna. Claro, ahí está. Tirar una serie ya. Sí, voy a hablar con algún agrimensor que me tome medida. Porque tampoco quiero más grande, si mide 5x5. Escuchame. Tiene que entrar la carpa, ¿no? Claro. ¿Viste? El habitáculo, recuérdelo, el que va abajo de la tierra. Sí. Claro. Porque le entre eso. Y la pala, por supuesto. Sí. Pauli dice: quiero las empanadas de Martín, ¿viste? Vamos, ya se somos, va sumando la gente, somos, ¿eh? Somos bastante. León dice: Vegas Live, me anotes. Reggae Bibis. Ahí está, viva Perón. Sicuris. Día del respeto a la diversidad cultural. Nos manda un temita. Dice: duda los minutos, no quiero que lo pasen. Solo quiero que quieran lo que queremos, así queriendo eso que se quiso. Saludamos. Bueno, me gusta, Sicuris. Me gusta. Lo voy a escuchar. Bueno, acá me manda Analia. Dice: qué bien, el único domicilio para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva. Vamos, Analia, ahí comulgamos con eso. Bueno, vamos, ¿sabes que un día como hoy? Sí, o ayer. ¿Cómo hoy? ¿Cómo hoy? Si usted quiere que sea como hoy, va a ser como hoy. Como un camión, quiero yo. Sí, pero en realidad no es como hoy. Bueno. En estos días, ¿por qué no hay un registro tan acertado de algunos determinados años? No, imagínese eso. Imagínese. Esta, por ejemplo, la grabación de este disco fue entre abril y mayo. Claro. De acuerdo a cómo iban cayendo los muchachos, de una banda. Que en la voz estaba Luca Prodan, Germán D'Afuncio en guitarra criolla, guitarra común y criolla, Ricardo Mollo, también en guitarra, Diego Arnego, ¿le suena? Sí. En bajo, Alberto Superman Troglio, en batería, y Roberto Pettinato en saxo. Estamos hablando de Sumo, que editaba el tercer álbum, llamado After Chabon, editado en el 87, según Luca. Este fue el mejor álbum del grupo, ya que no contiene ningún éxito. Así de corta. La idea de la tapa fue de Roberto Pettinato. El álbum fue presentado un 10 de octubre en el estadio Obras Sanitarias con más de 4.000 personas y fue invitado al concierto el músico Andrés Calamaro. Sí. Bueno, ese concierto al que le gusta se lo puede encontrar en YouTube. En YouTube, perfecto. Así que bueno, discazo. Sí. Un tema mejor que otro, ¿no? Ahí estoy viendo la lista, por favor. Sí, lo que sucede que bueno, es lo que decías, que los grandes hits por ahí de los Sumo los tienen otro disco. Acá hay como un poquito, por ejemplo, escuchás un tema Hola Frank, que está más. Lo tienen que escuchar completo porque está muy bueno. Nosotros elegimos La Gota en el Ojo. Me gusta, ¿sí? ¿No? Que es de Prodan y Arnego. Vamos. Grog it out, man. Sing the song to dear. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Rain, rain, rain, rain, fall down on me.

Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Muy bien, muy bien. Último tramo, a llamarlo de algún modo, de esa tela de voz. Última, ¿sí?, media hora. Última media hora para, que manden mensajillos. Dale. ¿Ah? Y se ganen las dos pintas y las cuatro empanadas. Las cuatro empanadas. Amasadas por el doctor. Sí, amasadas con estas mismas manos. Mirá, lo estoy mostrando en este mismo momento. ¿Usted se las lava las manos? No me las lavo porque adquieren un sabor las empanadas al no lavarse las manos. Son muy particulares. Está muy bien. Depende del recorrido de esas manos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, como todo. Bueno, veníamos a escuchar a la gran banda Queen. Queen. Porque un 11 de octubre del 74 se publicaba en el Reino Unido el llamado Killer Kim, que es la canción de la banda de Queen, escrita por el cantante Freddie Mercury y grabada para su tercer álbum, ¿sí?, el llamado Sick Heart Attack. Alcanzó el número 2 en la lista de los singles del Reino Unido y se convirtió en su primer éxito estadounidense. Alcanzando el número 2 en el Billboard Hot 100. La Billboard. La canción trata sobre una prostituta de clase alta. Ajá. Y ha sido caracterizada como el himno de Mercury dirigido por el piano a una cortesana que bebe Moët. ¿Eh? ¿Qué bebe? Que bebe Moët. Bebe Moët. Debe ser alguna bebida espirituosa. Y sí, algún hongo puede ser. Ah, muy bien. Porque estamos con la temática de los hongos. Claro, sí, vamos a recordarlo. Con los psicodélicos. Bueno, usted sabe que en épocas de... En épocas de crisis. No, más de recesión uno tiene que incursionar con nuevos... Emprendimientos. Emprendimientos. Me gusta eso. Trabajo, en el caso del doctor, con las empanadas. Sí. Con estas mismas manos las hago. Bueno, diferentes actividades. Estuve pensando seriamente después de... que no ha llegado a nuestro poder, una nota interesante, y voy a hacerlo, voy a copiar este momento. Hágalo, dale. Un gimnasio, escuche bien, dedicado a ejercitar tu cara. No, a ejercitar tu cara. Claro, mira la cara esa. Probablemente tengas una rutina de ejercicios dedicadas a esculpir tus abdominales. Mirá, yo tengo, mire. Por eso tengo estos abdominales. Mire estos abdominales. Claro, yo lo esculpo. Usted tiene un solo abdominal. Claro. Con un agujerito en el medio, ¿puede ser lo mío? Es una riñonera esta. Para esculpirlo agarro un cortafierro. Claro, Miguel Ángel me decía. Claro. Y los pectorales. Claro. Abdominales y pectorales, por supuesto. Sobre todo los pectorales. Mire sobre lo que todo es. Una cosa de largos. Mire lo que es. Pero estás ignorando tus bucinadores. Claro. Sí. ¿Cómo va a ignorar los bucinadores? ¿Qué hay con tu risouris? Claro, risouris. ¿Estás hablando de músculos? Estos músculos estos que a menudo quedan fuera de los programas de entrenamiento corporal. Sí, claro, olvídate. Nunca vi que alguien te diga entrenate los. Hacete 3 de 1000 de risorios. Bueno, estoy ejercitando. ¿Sabe que la risa mueve más? Claro, ahí está trabajando, por ejemplo, los risoris. Risoris. Bueno, estos músculos que a menudo quedan fuera de los programas de entrenamiento corporal, porque en lugar de apoyar las partes del cuerpo que levanta mucho peso, se ubican en la cara, señor. Claro. Entonces, ¿cuántos músculos hay en la cara? Qué pregunta que nos hacemos. Y mire, mínimo, así a vuelo de pájaro le digo. Sí. Exactamente. Sí. Uno. Alrededor de 8. Bueno. Ah, qué poquito. Bueno, 9. Ah, bueno. Pensé que era más. Bueno, pero un periodista de belleza, con sede en Reino Unido. Claro, ¿y dónde va a ser? En London. Cree que es hora de que le demos a nuestros 40 músculos. ¿Viste que te dije que eran más? Faciales. Faciales. 40 músculos, mira. La atención que se merece, señor. Jamás lo hubiera pensado. 40 músculos. Yo le voy a empezar a tener. Ustedes se van a anotar y escribir en el gimnasio. Yo sé que hay gente. Usted sabe que sí. Es muy buena. Hay gente que mueve los músculos de las orejas. Sí. Pero hay una gente que es muy típico, que hace el movimiento típico para arriba de la orejita, ¿no? Sí. Pero hay otra gente que la pone para Usted no está haciendo nada en este momento. Me quiere impresionar y no haciendo nada. Mueve la ceja, pero para. La oreja. A ver, ¿qué es lo que hacen? Para. No, hay gente que las da vuelta. No, yo no está haciendo nada. Escucho, yo tengo la sensación de... Escúcheme. No, a usted le mintieron, le dijeron, sí, está moviendo las orejas y no las mueve. Y ahí para. Fíjate ahí. Se burlaba de usted. Ahí está. Los párpados de las cejas, sí. Escúcheme. Sus amigos se burlaban de usted diciendo que movía las orejas, pero no las mueve. Burlando, me decían. Burlando. Puede filmarse para que vea que yo le estoy diciendo la verdad. No. Escúcheme. Usted dice que las orejas las da vuelta. Es que ¿qué tipo loco consumió, señor? Por favor. A mí no la cierra. ¿Nunca vieron a la gente que cierra las orejas? Uy, no, este vive en la luna. ¿Usted vive en la luna? ¿Usted no. tampoco nunca vio gente que cierra las orejas? Tanto no. No. No. Mirá que he visto cosas. Claro. Orejas que se cierran. Sin usar las manos, ¿no? Sin utilizar las manos, sino cualquier cosa. Ya, sino cualquier. Yo lo que vi es la gente que se pone. Los ¿cómo se llama esto? ¿El párpado? No. Sí. Se pone el párpado y te queda la pielcita. Eso a mí me da mucha impresión. Y te habla, ¿viste? Yo prefiero no mirar a esa gente. ¿Quiere? A ver. Mira, mira. No lo está haciendo tampoco, Lucho. Usted no está haciendo ninguna de las cosas que dice que hace. Ay, yo pensé que lo hacía. Para mí sus amigos le mintieron y se burlaban de usted todo el tiempo. Con estas payasadas. Bueno, van a sumarse al emprendimiento. Sí, por supuesto. Una cuota que sea accesible. Una cuenta de cara. Cuota amigos. Una cuota amigos. Vamos a sacar una tarjeta con... que tenga sesiones sí, gratis. Claro. ¿Eh? ¿Tiene alguna rutina ya sí, pensada? Sí, sí, escuche esto. A ver. Ingeterum lleva muy pronto a Face Gym, así se va a llamar. Face Gym. Face Gym Los Hornillos. ¿Así le va a poner? Me gusta. Original el nombre. Sí. Claro. Un spa y un gimnasio construido alrededor de la salud y la belleza facial. Me gusta ese, me gusta. A la ciudad de Nueva York lo va a llevar. Y sí. New York, con Frank Sinatra. Sí. New York. Muy bien, Andrés. Teron lanzó su primer Face Gym en London hace 2 años. Claro. Después de buscar una forma de tratar la piel caída, cansada y encontrar solo Botox y cirugía. Claro. Señor. Muy bien. ¿Usted vio una vez con gente con Botox puesto? ¿Con botones? Con Botox. Botox son unas inyecciones sí. que se aplican en la zona donde usted quiere agrandar. Sí, hay mujeres que quedan como sirve, un riñón. ¿Sirve en cualquier parte? No, mujeres no solamente, también hombres. Hay Oji Junko. ¿Solamente puede servir en los labios? El hermano de esa sí, chica. No, sí, usted se puede inyectar en cualquier lado. Claro. ¿Te puedes inyectar Botox donde a vos se te ocurra? ¿En las manos, por ejemplo, si tienes las manos más grandes? Sí, sí, claro. Sí, se puede. A ver, para, estoy moviendo la oreja. Ahí lo está moviendo. No, bueno, si quieres le digo que sí. Ah, sí, está moviendo. Bueno, el tema es, no le va a pifiar cuando usted se pone Botox, claro, no, por ejemplo. Se pone en la oreja. En la nariz. Le pone una oreja más grande que la otra. Claro. No, es importante, si uno se pone Botox, esto sí, es serio, sí, lo voy a decir. Si uno se pone inyección de Botox, no se la ponga en la parte del cuerpo... Que tenga dos, por ejemplo, en un pie. No, claro. No, póngase en una cosa que tenga una sola, no sé. En una oreja. En la nariz, ¿no? Claro. No, claro, la oreja no, porque la oreja más grande que la otra. Claro, son dos, porque después no la puede mover, como hace Luciano. Claro. O compra dos. Claro. O compra dos inyecciones, bueno, dos sería más recomendable. ¿Usted va a vender Botox? Nosotros sí, vamos a dar votos. Cantados. Cantados. Bueno, entonces decíamos que en el facing... Todos son muy felices. Gracias. Por supuesto. Voy a ir. Los clientes tienen variedad de ejercicios faciales para elegir. Me imagino. ¿La música va a ser música de gimnasio? O no, música zen. Música así, relajante. Holística, le llamamos a esa música. Claro, frecuencias sanadoras para que usted y su cuerpo, y su cara, por ejemplo, se relajen. Está muy bien. Bueno, entonces decíamos que estas son las sesiones que yo voy a implementar. Bueno. Pueden incluir una rutina de ejercicios seguida de masajes faciales. Eso me gusta, lo más. A mí me gusta más. Cortesía de uno de los entrenadores del gimnasio. Ah, qué bueno. ¿Va a ser usted? Disculpe. ¿Usted? No, voy a contratar entrenadores que se dediquen a masaje facial. Usted no. Me duele la espalda. No, señor. Claro. Solamente de cara claro. va a ser esta cuestión. Está muy bien. ¿De cara literal o de cara? Otro tratamiento se incluye máscaras faciales. Me gusta. Yo me pongo pepinos y tomates en verano. Y aceite y vinagre después. Sí. Me pongo rodajas de pepino en los ojos. Como la ensalada viviente usted. Bueno, claro. Pero tiene muchas propiedades. Mire esta piel. No, sí. Y por eso mueve las orejas. Claro. Bueno, Otros tratamientos, decíamos, que incluyen las máscaras faciales, que sí, por supuesto que podemos utilizar lodo. La gente usa mucho barro. Arcilla. Arcilla. Arcilla. Si acá te acercás hasta las calles, toda esa zona... Nosotros lugar. Vamos a traer las piedras grandes, claro, para que se sirvan con un con un cincel y un martillo. Cincel, cada uno a su antojo. Claro, me gusta. Para que, claro, que le place. Entonces, estimula el músculo y la electricidad. Entonces, claro, ¿no? La máscara es facial. Claro, claro. Le metemos un enchufe abajo. 220 para 220. Que sienta la sensación. A cable pelado. Láser Sculpting. Uy, qué bueno. Esa, ¿no?, es otra terapia. Sí, láser, sí. Sculpting. Nosotros tenemos unos punteros láser que mientras usted hace estar en el tratamiento. Y lo escupe mientras en el súper venden esos punteros. Facial, lo molestamos en los, claro, ojos. Eso es el tratamiento de Sculpting. Claro. Y ahí después otro muchacho que te escupe. Claro. Hace el Sculpting. Me gusta. Digamos, para que se hidrate. ¿Le puedo dar una sugerencia para, sí, su nombre? No. Me gustaría que los nombres estén en castellano. En castellano. Sí, que los entendamos todos. Sí, para pero que... no es muy fallo. Si yo le pongo. Se llama más popular. Eso es verdad. Vende más. Gimnasio. Un Feijim. Claro, Feijim. Feijim me suena a Feijui. Te hacemos tratamiento de Sculpting. Usted no sabe qué es Sculpting. Claro, Sculpting. Pero le da como. Claro, bueno. Le puedes hacer cualquier cosa y no se entera. Claro. Sculpting con dos O. Claro. Bueno, pasando entonces por, decíamos, el tratamiento de la electricidad 220. Sí. El láser, que lo molestamos los ojos. Sí. El escupitajo para que quede hidratada, sí, la piel. Bueno, no. Y shot helados. Esto está bueno. que los shot helados, usted se da rico. Lo de frigor. ¿Cómo se llama? Los chomp. Claro. Usted se acuesta, por ejemplo, en una camilla. Que sí. ¿Va a tener camilla o me va a tirar una colchoneta en el piso, Andrés? Eso depende de la tarjeta. O sea, ¿tiene la VIP o tiene una VOP? El Gold, la Mastercard. El Gold, ¿tiene la VOP? No, una colchoneta. ¿Tiene la VIP? Sí. La VIP, me gusta la VIP. Andrés, disculpe, ¿me va a tener esas camillas donde uno tiene el agujero? Y puedo meter la cabeza no sé usted lo que va a hacer con su nosotros tenemos una camilla común. Me gusta, qué lástima. Sí, sí. Pues, sí. Porque ahí le hacemos el tratamiento con shot de helado. Usted quién al lado con shot helado. Usted se queda acostado y nosotros venimos con una palangana, señor. Con candy. Una palangana que previamente la remojamos con una barra de hielo. Claro. Y se la arrojamos cada 5 minutos. Claro. Usted después de esos 5 minutos sale al sol, se expone al sol. Claro. Esto será. Y se vuelve a sentar y le tiramos la palangana de vuelta con los cubitos. Eso produce un efecto. O sea, algún efecto va a producirse. Muy importante para sus 40 músculos. ¿Qué me querías? Pero pará, en la cara, ¿es todo en la cara o me lo va a tirar en la espalda? El No. Por supuesto, hay daños colaterales. No. Usted tiene que ver. Algún provisto te puede pegar en otro lado, digo. Claro. La que es fuerte eso en los shots helados es cuando te estás bañando y se te corta el agua. Sí, te quedaste sin gas. Y quedaste. Y te empezó a caer el agua fría. Y que te hace como la palpitación de si no, por favor. La quedo acá. Ahí dijiste listo. Otro que shot. No, y aparte, si te quedaste enjabonado, no tenés chance. Sí. Fuiste ahí. ¿Usted sale enjabonado? Yo por eso no me enjabono. Tanto yo me enjabono. Lo mínimo indispensable, las manos. Yo me enjuago en el bidet. Todo. Pero eso es una ducha para el. No, me acuesto. Tengo un método, después se lo voy a explicar cuando termine el programa. Es muy eso fácil. Sería bueno también para. Me pongo en vertical. No lo facial para lo otro. Me pongo en vertical para limpiarme el pelo. Claro. Es fácil. Está bueno. Eso previene la caída, ¿no? Tal cual. Sí, la caída del bidé. Bueno, entonces le hacemos ese tratamiento, listo, ¿no? Muy completo, seguro. Tenemos otros entrenamientos que varían. ¿Sigue esto? Sí, los entrenamientos. ¿En serio esto? ¿Usted qué se cree? Claro, yo voy a implementar todo esto. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuál más? Entrenamientos que varían en, acá tenemos que hablar de precios, por supuesto, sí, y como el Gin Face es una franquicia que está en Londres y Nueva York, los precios van a ser accesibles entre $700 y $550. Así que yo la sesión, yo voy a arrancar por el más baratito. El mes. Ah, ¿no? Bueno, menos mal. Yo voy a arrancar por el más baratito de 550. Bueno, sí. ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿550 por 3? ¿Una onda claro, podemos hacer un 2x1. 5 por 3, 15. $180,000 por mes. Claro. ¿Le va a salir? ¿Cuántos? ¿Va a tener pocos asociados este primer mes? No, señor, usted tiene que tener fe en los emprendimientos nuevos. Al parecer, trabajar tu cara puede tener un valor más allá de una tendencia de fitness. Claro. Peculiar. Según el estudio publicado al principio de este año por la revista JAMA, Dermatology, viste que no era. Las mujeres de mediana edad que siguieron una rutina de ejercicios de cientos de movimientos faciales, sí, durante unos pocos meses terminaron luciendo aproximadamente 3 años más jóvenes. Listo, ¿cómo te das cuenta, hermano? ¿Cómo? Y te porque vos te sacás una foto ahora. Yo te saco una foto a los 45, a los 48. Y después te sacás una foto dentro de 3 años. Claro. Ah, hay un book de fotos. Claro, vos vas teniendo el como la foto delante y después que te muestran. Sí, sí. ¿Usted claro. va a implementar el book de fotos? Claro. Va a poner mi cara. Vamos a pegar en una carterera usted cuando ingrese y usted cuando se va. Me gusta eso. Eso es interesante, ¿no? Bueno, la foto cuando se va está de espalda, ustedes. Sí, ¿no? Claro. Yo bien su sí, cara. Sí. Esculpido va a irse. Bueno, decíamos que terminan luciendo 3 años. Sí, sí. Muy, muy mucho mejor. 3 años más jóvenes es un montón, ¿no? Un montón. Claro. A medida que envejecemos, las almohadillas de grasa detrás de la piel comienzan a perder masa. Claro. Masa. Y no le pusieron botox a masa a Sergio. Bueno, lo que resulta en rostros flácidos, señor. Claro, sí, como el mío. Claro. No, viste que están esos perros. No, nada que ver perro con humano. Los cocker. Pero hay muchos los perros cocker, que se parecen a dueño, dicen. Sí, verdad. Los perros se parecen a dueño. Están esas caras así que se empiezan como a derretir. Sí, sí. Como un cuadro de Dalí, parece. Como la parte esa de la claro. película Terminator que sí. estábamos viendo el otro día juntos, que sí, le tiran ácido y se derrite todo. Sí, claro. Sí, sí. La verdad eso. Una nueva investigación muestra que la construcción del músculo de la cara llena estas áreas. Claro. El área chica, el área grande. Claro. Proporcionando un estiramiento facial no invasivo. Bueno, ¿eh? ¿No lo mismo si te pones una cintita de scotch, por ejemplo, atrás de las orejas? No. Claro, no, lo que uno hace. Puede hacer. Mirta Legrand. Como hace Mirta Legrand, que tiene el nudo atrás de la nuca. En el nudo del globo. Claro, atrás. El Feiji planea abrir nuevas sucursales en Manhattan en septiembre. Me encanta Manhattan. En más sedes en Reino Unido, Estados Unidos y Los Hornillos. ¡Vamos! Así que, súmense. Yo la verdad que voy a anotar el Feiji. Hágame un precio un poquito más económico. Un seguro. Más económico. Me gusta esta franquicia que se va y, a sí, poner. Hay que emprender, sí, señor. Hay que emprender cosas nuevas. Hay que emprender. Todos con rostros con 3 años menos. Yo quiero tener menos, sí. Me gustaría tener 3 años menos. Los niños de 3 años que van, después parecen... Claro. Casi nonatos. Nonatos. No, claro. Bueno, vamos a escuchar un temilia de el 9 de octubre de 1940 nacía el gran John Lennon. ¡Epa! Y casualmente, ¿sí? ¿Sí? ¿En dónde nació? Sí, en London. En London, sí, señor. Sí, sí, señor. Hay unos kilómetros ahí en realidad en Liverpool. Sí. Bueno, y también salía. Recuerden que John Lennon tenía su banda con Yoko Ono. Las Yoko Ono. Yoko Ono Band se llamaba. ¿Así se llamaba? La Yoko Ono Band, exactamente. Y editaron el single Un Día Como Hoy, ¿sí? Y sacaban Imagine. Así que, si tema les parece. Emblemático. Si les parece, vamos a escucharlo. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, bah, deshecho, pero con amor. Estamos en el último tramilio de Esa te la debo, programa número 112. ¿Sí? Sí. Teníamos un mensaje que nos quedó traspapelado. Sí, nos quedó nuestro gran amigo, el corresponsal de Radio El Grito, llamado El Adri. El Adri. Dice, Yuchu gana por robo, abrazo, dice. Bueno, se llama así, El Adri. El primer nombre es El, claro. El segundo es Adri. Exactamente. Bueno, vamos a empezar los guarismos de acá, internos. Sí, por favor. ¿Usted a quién va, por quién se va a inclinar? ¿Usted por quién quiere que me incline? Inclínense. Bueno, me inclino hacia este lado. Sí. Yo voy a meter a Billy Joel. Mirá vos, qué rebelde que salió. O sea, sí, rebelde, sin causa. Sí. Bueno, Bonnie. Yo también le voy a entrar a Billy Joel. ¡Ah! Bárbaro. Pensé que iba a estar más de parejo. Pensé que, mirá, Adri, vos decías que iba a agarrar. Yo voy a votar a Yuchu porque me encanta. Ahí va. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Pues yo voy a votar a Billy Joel. ¡No! ¡Chan! 5 a 5. Nunca pasó esto. No. ¿Querés que salgamos a la calle y el primero que pase le preguntamos? Balotage para la semana que viene. El que mande un mensaje en este instante con la banda, gana. Claro, el que manda ya mismo mensaje. Ya mismo. Bueno, tenemos 20 segundos, 30 segundos para que alguien se defina este sábado en el Club Cervecero de Los Hornillos. Exactamente. Nuestro amigo Lucho, que está sentado a la derecha nuestra. A la diestra. A la diestra nuestra. Y nuestro gran amigo Ney Froscovelli. Así es. Del dúo Alucinei. Yes. Van a estar presentando Antropomúsica. Vamos, preséntese, vamos. Preséntese. Sí, bueno, Antropomúsica. Ahí el mensaje. Música y palabras. A ver, llegó el mensaje. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice? Billy Joes. Bueno. Billy Joe ganó. ¿Pero quién es Billy Joe? Escucha. Y reggae. El amigo León, ¿eh? Nos vamos bien arriba, entonces. Vamos a hacer el sorteo. Bueno, gracias a León ganó Billy Joe. Ganó Billy Joe. Bueno, antes del sorteo les cuento. Claro, el ganador. Dale, 11 de octubre de 1974 se publicaba el álbum llamado Street Life Serenade. Es el tercer disco de Billy Joel y el segundo de Columbia Record, que fue lanzado al mercado después de los éxitos de Piano Man, que se mencionaba en el programa, y Capitán Jack, del álbum anterior que era Piano Man. El álbum dice que no gozó del éxito financiero. Pobre álbum, ¿no? Como sus predecesores, pero marcó el comienzo del enfriamiento de las relaciones con los críticos y los músicos. El álbum, claro. Y la industria musical. Empezaron los quilombos, no estaba muy de acuerdo con los críticos y le pegaban con un hacha. Bueno, de acá se extrae un temilía que es My Life. Ajá. Que es el que vamos a pasar. Bueno, y por el otro lado era porque salía Rattle and Home de YouTube. Epa. Un 10 de octubre del 88, por eso era la dicotomía. Nos vamos a quedar con la gana de escuchar YouTube entonces. Bueno, lo escucho en su casa, Lucho, escúcheme. Bueno, no se enoje. Quería grabarlo, traje el cassette, que era de 90. De acá, con el papelito blanco. Bonnie, cuando va promediando el tema, dice: esto es Radio El Grito. Estaría bueno eso. Radio El Grito. Bueno, escúcheme, vamos a sortear las dos pintas y las cuatro empanadas entre los que han mandado mensaje. Dale. Sí. Recuerden que siempre excluimos a la gente que no vive en el Valle. Sí, disculpen, Dani, Analía, Eugenia. Igual muchas gracias. El Papa Francisco, que también ha mandado. Sí. Bueno, no entran al sorteo, aclaramos. Bueno, vamos a decir un número del 1 al 8, si puede ser. Mónica Ríos, si quiere usted, puede participar de esta forma. No me queda otra, mirá. 5. ¡Paula! ¡Mirá, Paula! Viene ganadora, me parece que ha suplantado a nuestra amiga Anto de... Sí. Muy bien, Paula. Conviene una, mirá. Saumerios, pasta de dientes, sí. Tiene un closet donde tiene guardar todos los seres humanos y las cosas que se ganan. Tiene un puesto en la feria de las cosas que se va ganando. Dice el cartel, cosas que me gané en la radio, el puesto. Muy bien. Claro. Bueno, muchas gracias. Pero le vende a mitad de precio, eso hay que reconocerlo. Sí, muchas gracias a todas y a todos ahí por mandarnos un mensaje. Pauli, te ganaste dos pintas y cuatro empanadas, así que este sábado... El viernes también, las veganas, ¿no? Sí, voy a preparar las veganas, atenti voy a preparar las veganas. Bueno. Y se las voy a dejar un precio muy módico, 500 pesos cada uno. Ah, está muy bien, baratito. O euros, o cobran euros como el Facebook. Sí. En Punta del Este está ese precio, sí. Claro, está muy bien. Y en Punta Lara también. En Punta Lara. Bueno, señor, claro. Nos vamos. Apagaron todos, cerramos todos. Sí, buena semana. Listo. Para todos, para todes. Sí. Buena semana y nos reencontramos el próximo martes. Bueno. Estás escuchando Esa Te La Debo. ¿Vos estás seguro que querés escuchar esto?